Les decíamos en titulares que el gobierno había firmado un acuerdo por 2 años con representantes de la salud privada en los consejos de salario. Es decir, participaron de ese acuerdo representantes de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, del Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior, el Sindicato de Anestésicos Quirúrgicos y de la Federación Uruguaya de la Salud. Y firmaron esto en diciembre, en el acuerdo del Grupo 15 de los Consejos de Salarios, que abarca a los trabajadores médicos y no médicos de la salud privada. El convenio va a entrar en vigencia a partir del mes de marzo y tiene una duración de 2 años. Bueno, se ha hablado mucho desde diciembre. Hasta ahora se habla mucho y se habla de que ha sido un acuerdo en el que firmaron todas las partes, que hubo mucho ceder para llegar a este acuerdo en el medio de una pandemia, señalándolo como el periodo de la historia reciente de mayores problemas. Vamos a hablar a partir de este momento sobre este convenio colectivo con Rosalba Hunter, que es integrante del Consejo de la FUS por la minoría. Es decir, creo que son 2 integrantes que tiene la minoría en el Consejo Directivo de la FUS. Rosalba, buen día. Muy buenos días. Un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Sí, somos integrantes de la lista 2 de la minoría de la Federación Uruguaya de la Salud. La otra integrante es Estela Ibáñez. Muy bien. Bueno, ¿qué podemos decir del convenio? Sí. El convenio se firmó efectivamente el 10 de diciembre. Es un convenio que, a modo de introducción, ¿no? Y desde mi punto de vista, es uno de los peores convenios firmados por la Federación Uruguaya de la Salud. Ahora lo podemos ver con un poco más de detalle. El convenio es a 24 meses, es a 2 años. El convenio anterior había sido a 3 años. Se considera de alguna forma un convenio puente, se ha utilizado para toda esta ingeniería nueva que hicieron, que va a implicar una pérdida de salario importante para los trabajadores. Se ha aplicado como excusa, ¿no?, en la pandemia, y se ha aplicado como excusa en un sector que es el de la salud, que es central en el combate de la pandemia. O sea que es realmente increíble. Que uno piensa que es una cuestión de ciencia ficción, ¿no?, que aquellos que combaten la pandemia, que están en la primera línea y que por lo tanto están afectados, tan afectados están, que tienen un índice propio, ¿no?, de contagio. Se calcula en el mundo los contagios a nivel general y a nivel de la salud. ¿Por qué? Porque somos los más expuestos. Uh-huh. Entonces, en el medio de una pandemia y con este grado de exposición, de riesgo, tenemos el convenio que tenemos, con una pérdida del salario real importante. Y bueno, sí, realmente es la situación bastante complicada. El convenio es a 2 años, son aumentos semestrales. El primer aumento sería en enero, ahora, ¿no?, en enero del 2021, correspondiente a un 3% de acuerdo a los lineamientos del Poder Ejecutivo. En julio hay un incremento con un correctivo, donde se va un incremento de un 2% de un correctivo que va a implicar, donde se va a descontar el 3% de enero, porque se considera ese 3% es un adelanto. Se descuenta eso, menos la caída del Producto Bruto Interno del año de julio, de junio del 2020 a julio del 2021. Estamos hablando de que la caída del Producto Bruto Interno está estimada entre un 5 y un 6%. Eso es lo que estamos calculando. En el primer año no hay ninguna duda, ¿no? Pero ninguna duda que va a haber pérdida del salario real. La magnitud de la pérdida del salario real, los economistas la calculan en la calculan igual a la caída del Producto Bruto Interno. O sea que nosotros estamos hablando de que podemos tener una pérdida del salario real de alrededor de un 6% en el primer año. Después el tercer aumento va a ser de un 2,9%, que va a ser en julio del año 2022. Luego de eso habrá un correctivo, ¿no? Que el correctivo, los correctivos finales siempre son una especie de balance, ¿no? Entonces vemos dos años para atrás y vemos la inflación que se efectuó y la inflación que se esperó. La inflación esperada es aquella inflación que uno calcula que va a haber y en función de eso es el cálculo de los aumentos. Ahora bien, esa inflación esperada siempre está por debajo de la inflación efectivamente realizada, que es la inflación que se dio, ¿no? Entonces, esa inflación que se dio, después tiene un correctivo en el sentido de que al final del periodo hay un ajuste de manera tal que evite la pérdida del salario real. Pero eso tiene una serie de condiciones, ese correctivo, ¿no? Ese correctivo se va a dar en función de la tasa de afiliación de los FONASA. Hay que aplicar toda una serie de mecanismos ahí de control. También depende de la cantidad de asistencia que tiene el Poder Ejecutivo. Ustedes saben que el Fondo Nacional de Salud es un fondo deficitario. El Poder Ejecutivo tiene que asistir en determinada cantidad de dinero. No recuerdo bien la cifra, pero estamos hablando de 500, 700, 800, entre 500 y 700 millones de dólares anuales, si la memoria no me falla. Bueno, esa asistencia que da el Poder Ejecutivo, bueno, también está implicada aquí en el correctivo. O sea que, en realidad, como todo convenio colectivo bastante engorroso, y no tenemos ninguna duda que es, a nuestro entender, uno de los peores convenios colectivos firmados. Yo recuerdo haber escuchado a los ministros que hablaron, porque cuando se firmó el convenio hablaron todos, habló la ministra de Economía, habló el ministro de Salud, habló el ministro de Trabajo, y hablaron todos los integrantes de la salud privada, de las mutualistas, habló Gustavo Greco del Sindicato Médico y habló Bermúdez también del Consejo Central de la FUS, y destacaban el tema del mantenimiento de los puestos de trabajo todos, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Otra de las he hablado sobre la primera parte, que es la parte salarial, ¿no? Sí. El convenio también tiene otros aspectos que implican, por ejemplo, la partida variable por capacitación, que era una partida por capacitación que se daba, que era un porcentaje de la masa salarial anual, que era de un 3,5%, se aplicó así como estaba en el convenio colectivo anterior, implicaba que esa partida quedaba para siempre, ¿no? El Poder Ejecutivo modifica, no reconoce eso, lo cambia. En el medio de la negociación lo que se logra es mantenerlo para enero, o sea, para este año sigue vigente todavía esa modalidad de pago de la partida variable por capacitación. Entonces, este enero todavía tenemos el 3,5% de la partida salarial, de la masa salarial anual, ¿no? Que es el pago por capacitación. Todavía eso se mantiene ahora. Pero para el año que viene directamente se cambia, eso se anula, se queda sin efecto y hay una nueva partida por capacitación que es fija. Ya no es un porcentaje, sino que va a ser fija y va a tener tope también, ¿no? Un tope y además es fija. Eso por un lado, eso es como otro aspecto. Después hay un aspecto, sí, que es lo que tú señalabas también, que es el mantenimiento de los puestos de trabajo, ¿no? Durante un año, ¿no? El mantenimiento de los puestos de trabajo. Mantenimiento de los puestos de trabajo en aquellos sectores que impliquen reestructura, ¿no? O sea, evidentemente que si vos tenés sanciones disciplinarias, etcétera, eso no está contemplado, ¿no? Pero mantenimiento de los puestos de trabajo de los titulares, mantenimiento de los puestos de trabajo de los titulares durante un año, las empresas no van a despedir por reestructura durante un año a los trabajadores, ¿no? Sí, Yo creo que uno tiene que ser objetivo al analizar. Eso es un aspecto positivo, sin duda alguna, ¿no? Que da un cierto grado de tranquilidad, ¿no? En un momento donde hay pérdida de puestos de trabajo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estamos hablando de los trabajadores de la salud en riesgo de perder su trabajo en el medio de una pandemia. O sea, ¿no? Así como uno valora positivamente, como en ese año tenés el mantenimiento de los puestos de trabajo, por un año por lo menos te permite tratar de ver cómo te parás en una lucha para el mantenimiento de la estabilidad y el aumento salarial en los años venideros, que yo me imagino que debe ser por eso que la Federación Uruguaya de la Salud aceptó solamente por un año, ¿no? Y no por todo el periodo el mantenimiento de los puestos de trabajo. Pero también es verdad que somos los trabajadores de la salud y que estamos en el medio de una pandemia y que somos uno de los grupos más afectados por la misma. Entonces, parece, es triste, ¿no? Es claro. Bastante triste que hayamos, que nos estemos conformando, ¿no? Con la estabilidad laboral, nada más ni nada menos los trabajadores de la salud, por la estabilidad laboral, por un año, en un año signado por una pandemia. Claro, y me están diciendo, Rosalba, que, por ejemplo, el convenio comienza a tener vigencia a partir de marzo, ¿no? Es así. Yo no leí eso, que el convenio tiene vigencia a partir de marzo. Porque, te pregunto, ¿sabes por qué? Porque me están llegando mensajes que dice que en Gremca y en La Española están despidiendo mucha gente con el argumento de que es personal innecesario, por ejemplo. Claro. Bueno, eso yo no lo puedo contestar porque eso no lo tengo verificado. Sí. Yo leído el convenio, lo repasé, lo leí todo, y no puedo confirmarte la parte de a partir del mes de marzo, la verdad. Yo he leído, sí, algunos comentarios con respecto a eso y algunos reportes de prensa dentro del convenio colectivo, capaz que se me pasó. Igualmente te voy a decir que a partir del mes, que si es vigente a partir del mes de marzo, los que tenían que despedir, las empresas ya lo despidieron durante estos 6 meses de negociación. Claro. Eso fue más que claro. Nosotros en Gremca, ya que hablaste de esa institución, sí, hubo 48 despidos en el medio de la pandemia. Sí, sí. O sea, esto viene después que las empresas ajustaron durante 6 meses la plantilla de trabajadores. Con algunos despidos, con algunos despidos muy emblemáticos, ¿no? Como el de Novo. Como el de Robert Novo, eso sin duda alguna, ¿no? Uh-huh. Con algún despido emblemático, vergonzoso para el movimiento sindical, estremecedor desde el punto de vista de cualquier trabajador que tenga principios, ¿no? Yo creo que en algún momento, como trabajadores de la salud, vamos a mirar hacia atrás y vamos a analizar y vamos a darle la importancia y la magnitud que tiene el despido de Robert, ¿no? Donde hubo una persecución, donde pierde la pretensión de persecución sindical por parte de la empresa, precisamente cuando la empresa argumenta que el despido prácticamente lo establece el propio sindicato, ¿no? Rosalba, eso es para otra conversación. Sí. Los despidos, más allá de que sea la vigencia a partir de marzo o a partir de enero, los despidos de las empresas lo estuvieron practicando, la readecuación hablando en términos lingüísticos del nuevo gobierno. No hay ninguna reestructura, no todo le dicen readecuación y no hay rebaja, sino readecuación. Bueno, las readecuaciones las empresas lo vinieron haciendo durante los 6 meses que demoró esta negociación. Una negociación larguísima, ¿no? Claro. 6 meses para terminar en el mantenimiento por un año después de varios despidos, ¿no? Después de 6 meses donde las empresas a su antojo hicieron lo que quisieron, da la pauta de la debilidad que tenemos los trabajadores de la salud privada. Rosalba, tenemos me queda muy poquitito tiempo, pero no quiero despedirme de ti sin preguntarte de algo que yo escuché que tú has hablado mucho durante un buen tiempo, que tiene que ver con haber perdido en esta negociación tan larga, como tú decís, haber perdido la oportunidad de mejorar el descanso de los trabajadores de la salud. A eso me refería. Uno de los aspectos que tiene también este convenio colectivo es el que encajona algunas cosas que son pero brutales, no solamente para los trabajadores, una reivindicación largamente añorada y acariciada y muy necesaria de los trabajadores de la salud, que sea la mejora del descanso. La mejora del descanso implica directamente una mejora en la atención de la calidad de los usuarios. Un trabajador en la salud descansado es un trabajador que comete menos errores, es un trabajador mucho más despierto, es un trabajador que brinda una atención y una calidad de servicio totalmente diferente. Eso se encajonó totalmente. ¿Por qué? Porque se lo encajonó en una comisión que va a estudiar el caso. La oportunidad histórica que estamos perdiendo, porque yo creo que todavía estamos a tiempo. Tenemos un convenio colectivo que encajonó eso en una comisión a su estudio, pero yo creo que como trabajadores es necesario que nosotros hagamos todo lo necesario, todo lo posible y necesario. ¿Para qué? Para despertar la conciencia de los usuarios, de la población en general y de aquellas autoridades que correspondan, porque la mejora del descanso de los trabajadores de la salud es necesario. Y en el medio de una pandemia, más necesario que nunca, más necesaria que nunca. Entonces, eso, la verdad, es una aberración histórica. Cualquier dirigente, cualquier representante que tenga que ir a negociar en el medio de una pandemia con y representar a aquellos trabajadores que están en la primera línea de combate de la misma y que haya no logrado algo tan básico, tan importante para la salud de los trabajadores y la salud en general, la verdad es que da pena, da mucha tristeza y es da cuenta de la debilidad que tenemos los trabajadores. Eso es el resultado. Toda negociación es el resultado de una correlación de fuerza. Y claro, la correlación de fuerza que dice, que desnuda este convenio colectivo, es que los trabajadores de la salud estamos de rodillas. Rosalba Hunter, muchísimas gracias por el tiempo y te prometo que vamos a seguir hablando de estos temas de la salud privada. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a la audiencia.